La pregunta de los discípulos, esas preguntas que son silenciosas porque van por dentro. ¿Qué significaría resucitar de entre los muertos? Es una pregunta que también nosotros mismos la tenemos adentro. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que es resucitar de entre los muertos. La experiencia de la resurrección es una experiencia inédita para los discípulos. Los muertos no resucitan, los muertos mueren y definitivamente desaparecen de la vida. ¿Qué es resucitar de entre los muertos? La pregunta se refiere entonces a la vida con mayúscula, a la vida para la cual hemos sido creados, de la cual no sabemos nada. Solo una cosa, que para ello Dios nos creó, para la vida plena y eterna. Y sin embargo, nadie podría decir qué significa resucitar de entre los muertos. La pregunta tiene un tono, una tonalidad, diríamos, de duda. ¿Cómo puede ser que un muerto resucite? Los discípulos acaban de vivir una experiencia única. Se la guardaron hasta que Jesús resucitó entre los muertos. La pregunta acerca entonces de qué significa resucitar entre los muertos no tiene una respuesta teórica, como si yo ahora agarrara un pizarrón y les hiciera algunos gráficos para explicarles a ustedes qué es la resurrección. Por supuesto que existen un montón de libros de teología que hablan y muy bien de la resurrección, pero nada de eso explica qué es la resurrección en última instancia, porque la experiencia de la resurrección es precisamente eso, una experiencia a vivir, no un tema a desarrollar. Y es una experiencia que está intrínsecamente ligada a otra experiencia que cuando la vivamos ya nadie nos puede explicar nada, que es la experiencia de la muerte. La resurrección es vida de resurrección, vida que surge de la muerte. Son dos experiencias unidas intrínsecamente, absolutamente inefables, inéditas, incomprensibles, inexplicables. Que venga alguien a explicarme lo que es la muerte, tendría que haber muerto para hacerlo, y si ya murió no está conmigo para hacerlo. De modo que hay experiencias que son experiencias esenciales de la vida, de las cuales podemos sí tener alguna especie de pregustación, en el sentido de todos sabemos lo que es la vida, todos sabemos en algún punto algo acerca de la muerte, porque todos disfrutamos de la vida y tenemos amigos y familia y apreciamos con gratitud tanto que Dios nos ha dado, nos sentimos vivos y agradecidos, y también todos ya probamos el sabor amargo, más o menos, digamos, pero el sabor amargo de los problemas, de las luchas, de los fracasos, de las derrotas, digamos, de la vida, pero también de las pérdidas de seres queridos, de amigos. Y por tanto la muerte también en algún punto es compañera de nuestra vida. Pero son todas experiencias como que son preparación para la experiencia final y última de la muerte y resurrección. Lo cierto es que nosotros celebramos año tras año la Pascua en un ritual que se reitera, pero no como se repite, digamos, no sé, una película repetida que ya la viste tres veces y te aburrís porque ya la sabés. Digamos, la Pascua no se reitera desde ese lugar, sino que se reitera desde un lugar vital, porque la vida también es reiterativa en sus ciclos. Estamos por terminar próximamente el verano, empezará el otoño, y así la vida tiene como ciclos y, del punto de vista personal, existencial también. En última instancia, la imagen de la vida es la imagen del espiral, digamos, ¿no? que vuelve y vuelve y vuelve, pero nunca al mismo punto, sino cada vez en un lugar más profundo de nuestra vida, porque vivir, la experiencia de estar vivo, significa intensificar esto de estar vivo, estar cada vez más vivo. Y cuanto más años tenemos, no es simplemente que acumulamos años, sino que acumulamos experiencias de vida, de gozo y de dolor. La vida se va como concentrando, haciendo más intensa y también, y por ese mismo hecho, más dramática y conflictiva. Sobre todo cuando no aprendemos a integrar en la experiencia de la vida la experiencia de la muerte. Cuando estamos en conflicto, digamos, interiormente, a las patadas, protestando contra nuestras pérdidas, nuestros límites, nuestros fracasos, nuestras impotencias, nuestras dificultades, nuestros problemas, toda vez que estamos como atorados por los conflictos de la vida no fluye aceptablemente. En última instancia, el gran desafío que tanto nos cuesta, por lo menos a mí, es aceptar que estar vivo implica también morir. Esto que nos pasa a nosotros le pasa a los discípulos. El texto que escuchamos recién de la transfiguración en el monte, donde Jesús se los lleva solos a Pedro, Santiago y Juan, si lo leyéramos directamente del Evangelio de Marcos, escucharíamos decir, Marcos dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan. ¿6 días después de qué? 6 días después de haberles anunciado que él iba a morir. Los discípulos se habían apenado, entristecido, yo diría, se habrían angustiado, como cualquiera de nosotros que se resiste a vivir experiencias de límite, de pérdida, de dolor, de sufrimiento. Y entonces ellos, como amantes de la vida, entristecidos por este preanuncio de la muerte, necesitan que Jesús les haga vivir una experiencia distinta, una experiencia que explique el anuncio de la muerte de Jesús. Esa experiencia es la transfiguración. Y entonces, cuando viven esa experiencia de luz, de gozo, de paz interior, de placer espiritual, diría yo, de paz profunda, tanto que Pedro le dice a Jesús, estamos bárbaros acá, qué bien que estamos, quedémonos acá, hagamos 3 carpas. Al descender de esa experiencia tan gozosa, Jesús les dice, no hablen de esto hasta que el Hijo del Hombre no resucite entre los muertos. Lo que ustedes vivieron no es una experiencia de spa espiritual, es una experiencia que los ayuda a asimilar el amargo trago de mi muerte anunciada hace 6 días. Voy a morir, pero voy a resucitar y ustedes acaban de vivir como un preanuncio. Entonces, fíjense, para nosotros celebrar la Pascua significará, insisto, no ver una película repetida, sino acompañar un proceso vital. Año tras año vamos viviendo experiencias donde tenemos que ir aprendiendo a integrar la muerte y la vida, los límites y las posibilidades, la impotencia con nuestras potencialidades. Y entonces, para poder ser felices, no a pesar de nuestros dolores y dificultades y sacrificios y conflictos, sino también con ellos, celebrar la Pascua significará precisamente unirnos a Jesús, que quiere unirse a nuestra vida, para confiar en el Dios de la vida, que no nos abandona cuando nos tocan los momentos de sacrificio, de limitación, de dificultad. Todo lo contrario, ahí está presente para que esos dolores nos alumbren a un hombre y a una mujer nuevos, a un hombre y una mujer más adultos, más crecidos, más vivos que antes, diríamos. En última instancia, si los discípulos pusieron por escrito este texto, quiere decir que en algún momento ellos lo contaron. No lo cuenten, dice Jesús, hasta que yo resucite. Ahora, cuando resucite, cuéntenlo, porque es buena noticia. Es buena noticia la vida de resurrección, es decir, la vida que surge de ese útero parturiento de la muerte. Y entonces, si esto es así, está bueno que cada uno desde el lugar que le toque estar viviendo en este momento, los chicos más chicos, los adolescentes, los adultos, etcétera, cada uno tiene aquellas vivencias de muerte. Se cortó un noviazgo, terminaste el colegio, arrancás la facultad, estás en lucha con un hijo que se te va y está viviendo en un lugar que no te gusta que esté viviendo, de la manera que no te gusta que esté viviendo. Tienes problemas económicos, de traslado de trabajo. Todas esas situaciones potencialmente pueden ser situaciones de crecimiento, de alumbramiento, situaciones potenciales de resurrección. Bueno, Dios siempre estará al servicio de esto, no de hacernos zafar de los sufrimientos, las cruces, los desafíos, los límites, sino hacernos atravesar esas situaciones para que sean parturientas de un hombre y una mujer humana y cristianamente más crecidos, más adultos, por tanto, más vivos, más vitales. Bueno, pidamos entonces esta experiencia, que claramente es una experiencia de fe. Aleccionados por este testimonio de los discípulos, ellos en algún momento pusieron por escrito esto. ¿Cuándo? Primero porque lo necesitábamos todos nosotros, ¿no? Pero ¿cuándo lo pusieron por escrito? Cuando tuvieron la experiencia de la muerte. Cuando hicieron entonces la experiencia de la resurrección. Qué lindo sería que todo lo que nosotros podamos decir a los demás, los padres a sus hijos, sean testimonio, no explicaciones teóricas de lo que es la vida, sino testimonios de resurrección, de resiliencia, de haber surgido de situaciones de limitación, de sacrificio, de pérdida, que nos hemos, por la ayuda de Dios, podido sentir más vivos. Y entonces sí, siendo personas más vivas por la fe, podemos testimoniarla de verdad. Pidamos al Señor esta gracia en la próxima Pascua, que celebrar la Pascua para nosotros sea dar un paso adelante en este aprendizaje de la vida, que es no afrontar muerte, sino atravesarlas para vivir de un modo más elevado, hasta que nos toque, sí, finalmente vivir nuestra última experiencia de muerte para la resurrección.